Luxembourg Discoteca Móvil. Luxembourg Discoteca Móvil. El único DJ del tercer cielo ha retornado. Tumba Reyes. Y vos, te morís de ganas por verlo en vivo. Esas canciones que te cambiaron la vida. Luxembourg Discoteca Móvil. Y DJ Tumba Reyes. Tumba Reyes. Damas y caballeros, simplemente siga con el sentimiento total, señor Tumba Reyes DJ. Así que empezamos a recordar. Prefiero que te vayas con él. Ahí va mi grandes amigos, gente que sabe cantar, sabe correr esos semitas. Prefiero que te vayas con él a que me hagas sufrir. Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están. Qué bueno los tiempos. Dicen que recordar es volver a vivir. Vuelve. Sigue la gente de New York. Tengo olor de mar. A esa gente positiva, a los tiempos la quiero people. Tenerte, o tan siquiera verte, por favor. Vuelve. Contigo sufrió. Conmigo vivió. Aquellos amigos que ya pasamos de los 20 años. Los que ya tenemos 30 y un poquito más. Los que tenemos 35 y piquitos. No sé qué se acuerdan de esto. Aquí los chicos que vacilan con esto. Yo tengo Calderón, la normal, los bandoleros. ¿Cómo? Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activao. Ahí va la gente de la vieja guardia, por supuesto. Oye, a mí me importa poco lo que se diga, bendiga. Alejandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mío. Ahí va la gente que sigue ingresando. Hagamos algo súper bien. Si fuera Caldeo dos bombas, nos daban conspiración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Aquí está lo que te gusta. Llegamos efectivamente desde el sur de Quito. ¿Qué hay de malo el querer esos besarte viste la mañana despertar contigo? ¿Qué hay de malo el poder tenerte? Así que todos mis grandes amigos lo cantamos, dice. ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera. Día. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Corazón de y a los tiempos de mis grandes amigos a la mesa número uno. Ahí van las chicas y los chicos, corazón de seda. ¿Cómo dice? Corazón de seda. Que no lo tiene cualquiera. Quiero ver a la chica más sexy, la chica más sexy. Préstame una cerveza. Vamos a regalar una cerveza a la chica más sexy. Que no lo tiene cualquiera. Vamos, queremos invitarte que siga visitando el excelente servicio de bar en esta noche fantástica. También te invitamos muy pronto, próximamente estaremos con el concurso de DJs y animadores. Ponte pilas, ponte once, ponte oreja, porque eso viene así, DJ. Vamos a movernos, gemelos, a los tiempos. y esa grande gente, a esa gente discotequera, por supuesto. Ahí para Hampton y toda su banda, la banda Mocha. Vamos, quiero verte mover, quiero verte mover en esa noche. Improvisando en esta buena noche, damas y caballeros, grabando el primer disco, el primer volumen de Pasito Discotec en vivo y en directo. Así que si tú quieres mandar un saludo, puedes hacerlo en ese momento espectacular, DJ. Ahí le mandamos también un saludo al cachorro, al cachorro papá. Ahí van los colegas de New York. Ahí va el Ricky. Ricky Díaz, por supuesto. ¿Qué te pasa? Te pone sexy, sexy, sensual. Tumbaré, señorero del sur de México. Dele gas, dele gas. ¿Y cómo lo bailas, Severito? Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón. Yo tengo tu foto, sacan a los años. Damas y caballeros, se viene la nueva temporada de Number One de Pasito Discotec. También se viene el gran concurso de DJs más adelante, así que ponte pilas, $1,000 en premios. Así que si te gusta la música, te gusta disjockear, te gusta animar, simplemente inscríbete ya más adelante aquí mismo en la Number One Discotec DJ. De buscarte, baby, y no pude encontrarte. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Seguimos activados en la nueva temporada de Number One de Pasito Discotec. No te olvides que los viernes, fines de semana, totalmente gratis. Barra libre, barra abierta para toda esa linda gente, la gente que se hace más dos que tres horas fines de semana. Seguimos intentando. One, two, three. Cuida, DJ. Ahí va lo pana que salimos a vacilar a los tiempos. Ahí va la chica que le sacan al novio a los tiempos a vacilar, ¿ah? Óyelo, qué rico suena, va a poner sabrosa la nena. Ya se viene la cu. Le mandamos también un saludo para Momo Black y todo su equipo. Vamos a mandarnos a poquito a poquito, Tumba Reyes. ¿Cómo? Tumba aquí, tumba aquí, tumba, tumba aquí, tumba aquí, tumba, tumba aquí, tumba aquí, tumba, tumba. ¿Cómo? ¿Qué pasó, los chifladores, chifladores? ¿Te acuerdas de eso? Vaya gemelo, aproveche ahora que le soltaron. Ahora, maldito. ¿Cómo? ¿Qué pasó, los solteros, solteros? Los solteros que dicen que son solteros cuando se han casado, ¿ah? Vamos a vacilarnos, Tumba Reyes, ahora. Cuando vas a ver a tu pelada en la caleta, ¿cómo? por Elena Sandunga. Arriba la mano a las solteras, solteras. Las solteras que no saben traicionar, por favor. Ahí vamos a hacer así. Quiero un grito, un chiflido de las solteras. Solteras que no saben traicionar. Solamente el gemelo grita. Qué buenos tiempos, gemelos aquellos. Y eso es la buena música, siempre estaremos por ese lado. ¡Vamos, maestro! Te lo enviamos así suavecito, maestro. Ahora. Solitas, un abrazo inmenso. ¿Cómo usted? para el chico que está bailando con las dos chicas, ¿ah? Y para la chica que no baila y está buscando un chico. Vacilar con el bracito derecho arriba, derecho, derecho. Y nos van a que pidieron permiso en casa. Vaya ahí, tus barrayas. ¡Qué buenos recuerdos! Dicen que recordar es volver a vivir y en esa parte de la noche simplemente es el baúl de los recuerdos. Viene sonando... DJ Original. Vamos a cantar, vamos a cantar. Yo sé que te gustó eso, lo que pasó. ¿Cómo dice? Qué buena canción para todas esas chicas. Ahí para todas esas chicas que nos dan el número del celular mal. Vaya, ahí pasó. ¿Sí o no? Poquito nomás. Ahí lo cantamos, Gemelo, como dice. Pero cántalo, cántalo fuertísimo. ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. ¿Cómo es? Una amiga. Ahí para la gente de la lucha de los pobres, un tremendo saludo, ¿ah? ¿Eh? De Rocío, la gente de Santo Tomás, ahí la gente de Guamaní City, para toda esa gente chéverísima. ¡Quiero ver lo que cumbia! Y si te vas. ¿Qué pasó los solitarios, solitarios? Los panos que vinimos solitos, llegamos solitos. A ver, ¿cuántos? Y los que nos vamos a ir acompañados, aunque sea de otro hombre. Pero no vamos. Dígalo así, ¿eh? Si te hace marchar. ¿Cómo? A Dios que te vaya bien. Dígalo, dígalo. Y si me haces falta. ¿Cómo? Lloraré por tu querer. Dígalo. Es que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. Así. Va a resultar difícil perdonar cuando un amor se va y se va. ¿Y qué más? No comprendes que te extrañé, que me debes perdonar. Sabré bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, no, no. Comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, no, no, no, no. Si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro. Quién sabe en mí, te solo que si me falta de amor, yo muero. Si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro. Oye, toma. Ok, buena música por ese lado. Simplemente pues, para indicarte a ti y a todos mis grandes amigos, yo quiero que esa noche se olviden de las deudas, se olviden que son casados, se olviden que son unidos, pero no se olviden de la persona que está a su lado, por Dios. Y por eso en esa noche, yo quiero que le cojas de las manitos, ya sea la chica o tu chico, agárralo fuertísimo, apapáchale. Acércale al oído y dile cuánto lo quieres y cuánto lo amas. Por eso esta canción te lo cantamos o te lo dedicamos. Así, maestro. ¿Qué pasó? Y pasito mismo de la número uno de Sundellino. Próximamente con su nuevo concurso de DJs. $11,000 al campeón. ¿Cómo? Ahora. No quiero que sufra tu ausencia. ¿Qué más? Tanto amor, no pienses que yo te olvido. Sabes bien que mi corazón azótelo, azótelo. Oye, nuevamente, ¿eh? Se viene la number one. Así me dice, ¿eh? Las nuevas Z, nuevas cosas. Así que, mis grandes amigos, remodelada totalmente, simplemente para que sea uso de ustedes, porque ustedes se lo merecen. Esto y mucho más. Más adelante se vienen más artistas, por supuesto, todos fines de semana, día viernes, totalmente gratis. 101-800 de Pasito Discotec. Sugerencias y comentarios, DJ. Solamente los chicos que tienen 20 años como yo, arriba esa mano. Deseo que seas muy feliz, ya que lo nuestro nunca pudo ser. Deseo que seas muy feliz, ¿y qué más? Ya que lo nuestro nunca pudo ser. Díganlo conmigo. De pasito dice que porque te quiero tanto, te adoro tanto. Dime, dime. Ahí va la gente que está visitando el excelente servicio de bar. Eso va para mi negrita. Mi negrita, ¿dónde estará? Ahí va, mis grandes amigos, y yo. Ahí va toda esa gente. Ahí la gente discotequera, vamos, ahí va eso. La gente que vacila todos los fines de semana en grandes discotecas de la capital. Arriba esa mano. Dijera nombres, pero no vale, no vale. Cero bolito, cero. Hágalo, maestro. Que se vengan las cabas, que se vengan. Hoy noche estamos con esa gran artista. Hoy noche estamos con Azucenita Aymara. Así que si te quieres internar, no te internes a los bosques. Intérnate a De Pasito Discote. ¡Ay, a tu Mareyes! A los bosques me interno yo. ¿Y qué más? A llorar mi soledad. ¡Cántelo conmigo! Y los bosques me contestan lo que hace tú estás pagando. Y los bosques me contestan lo que hace tú estás pagando. Y no se ha pegado una chupiza con esa música. Vaya. Vamos a bombardearlo, DJ Tumba, ahora. Ahora sí, una paloma. El único animador tímido. ¿Serio? ¡Vamos conmigo! Oiga, gemelo, ¿se acuerda cómo bailaba eso? Bueno, cuando era joven. Nos hace mucho tiempo. ¡Ay, a la pipo! Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste amar. Y Pero que se van a tomar una biela, una biela. Voy a tomar veneno para olvidar. No, veneno, biela nomás. No quiero seguir sufriendo. Quiero olvidarme perfecto. Quiero morir, quiero acabar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidar. Ya podemos jugar tus mareyes. Ya están bien esas pilas. Damas y caballeros, lo único bueno que hay en esta noche es que los hinchas de la liga no vinieron. Hinchas de la liga, hinchas de Barcelona, hinchas de Nacional, hinchas de las mujeres. Los solteros más codiciados en esta noche, ¿dónde están? Damas y caballeros, se viene sonando espectacularmente el señor DJ Tumba. Por favor, arriba esa mano, ¿eh? Las chicas, dije, las chicas. Ah, yo pensé que estaba sacando la mano. ¿No piensa casarse? ¡Qué bueno, qué bueno! Guardia, a ver, pásame la mano, por favor. No importa. importa los años, ¿qué pasó? ¿Eh? Solamente los de la vieja guardia. Uno. En New York, dos. Vieja guardia. Ahí va, ahí va. Ahí va, mis grandes amigos. La gente de allá mismo al fondo. Le mandamos tremendo saludo a mis grandes amigos Alexis de Guamaní, ¿eh? Toda esa gente positiva. Ahí va mi gran amigo, el gemelo de Guamaní City, ¿eh? ¿Qué pasó con la bandida? ¿Dónde están las bandidas? ¿Qué pasó a la bandida? ¿Hay alguna bandida esta noche? ¿Qué pasó a las solteras? Consentimiento. La soltera que se va a hacer un levante. No. No hay nada. Fulmenudencia, dice. DJ. Sincronizando la buena música totalmente para todos mis grandes amigos. No te olvides que en el pasito de Isio tengo su nueva reapertura. Estamos inyectando buena música. Cuando un cariño se va, cuando un cariño se va, ¿dónde se siente la esa pena? Música, ese éxito y muchos más, lo vamos a cantar esta noche. ¡Vaya sentimiento! Y la gente de Rocío, la gente de Santo Tomás, allá conmigo. Allá lo que dice que no son aburridos, pero parecen, parecen. Dice. Ahí lo cantamos. ¿Cómo? Oiga, gemelo, apoya, colita a los pobres. Porque le ha comprado la mujer cadena de oro. Ahora sí. Hoy es mamadita. Y a los amigos que vienen por primera vez a Depacito Isco Ren, a los fans que prometieron no tomar nunca más y se juntaron con el peor borracho de barrio. Vaya, chico loco. Muriendo un poco tu querer, voy a terminar así. Muriendo un poco con tu amor, que no quiero más. Ahí le mandamos tremendo saludo de parte de Hampton. Toda la gente que hace celulares, tocones, desarma. Toda esa gente positiva. A su jefe la rata, por supuesto. Quiero ver solamente los solteros, a ver, solamente los solteros. Soy soltero. A ver, ponte pila, nuevamente dice. Soy soltero. Soy casado. Y también hace lo que quiere, por Dios. Fin de semana, todos los días viernes, todos los casados velamos. Y en esa noche no puede faltar música, ritmo y más sabor. Eso viene a par del señor DJ Tumba Reyes ahora. Muy bien, señores. Solitas me apoyas a cantar. Que se venga. A los que les llega esta canción, a los que les llega esta canción, vamos a cantarlo fuertísimo. Ahí, señor DJ. Solamente el amigo de Gemelo canta. El único despechado. Yeah. Vamos ahí. Eres un éxito. Ahí la gente que está visitando el bar, ¿qué pasó? La chica que nunca ha tomado una cervecita, por favor. No una, sino bastantes. Ya le voy a poner ya. Ahí bienvenidos a Mirales, amigos de Pasito Mismo, Peg. Se lo reapertura para todos ustedes. Más bacanos que nunca. Y la gente que se quiere inscribir en gran concurso de Civimóviles, tenemos $1,000 de premio. Así que inscríbete. A ver, a ver. Un saludo a la Rata Mix. Buenas noches, buenos días. Donde quiera que te encuentres, tus amigos, tus parceros, el que toma y el que no toma. Una buena noche, amigo, a toda esa gente positiva. La gente chichera, la gente chichera. Los aniñados chicheros. ¿Qué más? Ahí ven los apiñados, apiñados, ¿eh? Que solamente están así, ¿no? Pero quieren bailar. ¡Baile, baile! Dicha, original. Ahí le mandamos tremendo saludo a la gente de la Libertad, a la gente de Tokio, a la gente de la Ucha, los pobres. La gente de todos los sectores que nos acompañan siempre. Donde estamos, el señor Tumarena, tú sabes. Este es un trabajo más en vivo y en directo. Es el Despacito Discote, primer volumen. Así en vivo, suavecito. Gracias a la people. Esta noche estamos con Azucenita y Mara. Y los que no toman porque son borrachos, sino simplemente por no perder la costumbre. Ahí para todos mis grandes amigos. Ahí para todos los agentes severísimos que nos acompañan. ¡Ya llegó tu dolor de cabeza! Ahí para mis grandes amigos, Alexis de Guamaní City. Ahí todo esa people. Y lo seguimos subiendo ritmo. Pa, pa, pa, pa, pa. Si Ahí cómo lo cantamos, cómo lo cantamos. Ahora sí, maldito. La canción que se viene, lo cantamos en ese lado. Oiga, ¿sabe lo que dice? Caminando por la calle con ganas de bailar, yo le cuento a este gemelo y él me invita a vacilar. Vamos a despacito, todos los fines de semana, totalmente gratis, día viernes, sábados, activos con grandes artistas. Eso es la number one. DJ, ahora. Maestro, ¿qué viene? Alice, el ángel Guaraca. Pero una nomás. Ahora, gemelo. Ahora. Mar adentro me voy en busca de amor, de un amor acuático llamado sirena. ¿Y cómo? Yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Vamos a mover esa cinturita, por Dios. Ahí va mirando a mis amigos, la gente de New York. ¡Vaya maestro! Yo sé que la gente de New York se la sabe esto. Ahí va la people de Hampton, DJ. Bienvenido a todos mis grandes amigos en esta noche fantástica. La número uno, despacito y sube, nuevamente abriendo sus puestas a toda esa gente positiva aquí mismo en el sur de Quito. ¡Qué discoteca más chévere que estamos! Vaya para todas las solteras y todos los solteros. Ahí un saludo tremendo a la mamá de Chucky. Ya no le para bola ya. Ah, no, sí. Hijo mío. Qué gracioso. Oiga, así como dice por ahí, que pase desgraciado. Queremos seguir recordando esa buena música, ¿no es cierto? Así que toda esa linda gente, a esos discotequeros, a los que no pueden estar todos los fines de semana en casa, a los que se aburren, a los que se dan contra la pared, contra la cama, pero tienen que salir. Bienvenidos, esa es la nueva era de Pasito Discoteca, la number one. Escucha esto. Para ti, con todo mi amor. Ahora sí, cántelo, cántelo. No había podido olvidarte. Oye, Guatusa. El alma mía, Guatusa. ¡Qué buena música! Ahí llegando, llegando. Nada que lo mismo y lo mismo. Tu pareja renovado ese año. El año que se viene mucho mejor. Vaya para toda esa linda gente. Que no te sucedo de Quito. ¡Che tu madre! Y lo que se va a pegar solamente una nomás, una jaba más. Una copa más, mesero, por favor, que quiero tomar por un ingrato amor. Y lo decimos, una jaba más, mesero, por favor. Oye, tú pareces una jaba más. Dolor de amor. ¿Qué va a ser? Porque solo así podré olvidar a esa mujer, porque solo. Sufra la plata, pero yo no porque. Oiga, desenvolvando éxitos y más éxitos desde el baúl de los recuerdos. Ahora, hárale bailar, ¿verdad? Porque tú hará bailar o mando para que le haga bailar. Los Pepe Richard, los Zumba Rey. Ahí le mandamos tremendo saludo a seguridad de Pasito, la number one, a toda esa gente chéverísima, la gente de fondo, sesión de espejos. Oye, y la traicionera, ahí está la traicionera, mentirosa, lengua larga. Queremos invitarle a mi gran servidor que sigue visitando el excelente servicio de bar. Y tenemos más música. Yo sé que tú te acuerdas de eso. Hay grandes amigos discotequeros. ¿Cómo te queda eso en esa noche, DJ? ¿Y qué pasó, Silvadores? Es que no chibla lo tiene chiquitito. Yo lo tengo grandote. Diga lo que más. Eso es la number one. Ahora, desgraciado. ¿Y cómo? Dígalo. Ya era hora. Ya estaban saliendo por ahí ramas ya. Oye, yo digo esa tumba. Ahora, DJ. Solamente silbadores. Es que no silba patazo. Y la que no silba también. Es el Tandón Perúa, en vivo y en directo. Ahora sonando. ¿Y cómo? Dígalo conmigo. Escucha esto. Escucha la mujer que yo soñé. Vamos a subirlo. Ya me falta tu amor, que está en mi corazón. No permitas que se acabe nuestro amor por otro amor. Llévame tu celular. Llévame en tu bolsillo. Llévame contigo, llévame. Pero llévame. En tu llévame contigo, llévame. Como le canta Don Moisés. Ya me siento tu cegada, con el alma derrotada. Pues ya viste que la vida te lleva. Ahora sí, mamacita. Hoy regresas a mi lado, con el alma muy herida. Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida. Se pilas ahí en el bar. Dará bien el vuelto, por favor. Verás si es bueno billete. Y para que bailen en Ecuador. De repente no más digo, A lo mero, mero. ¿Cómo será? Yo. Yo digo simplemente cómo será la vida de soltero, ¿Qué pasan los solteros? Arriba la mano. Los solteros que no piensan casarse nunca. Los solteros que son vírgenes. El Chucky alza la mano. ¡Dios mío! En vivo suena señor Tumba. Lucempol, para contratos al 3072-169.